Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos una vez más, a este su queridísimo y no tan escuchado Pwner Podcast, episodio número 80. Este episodio es muy especial. Dos razones. La primera, el título, que en un momento lo explicaremos. Y rápidamente, a mi izquierda virtual, tengo al señor Ernesto Saldaña. Buenas noches, Charmin. Hoy nos acompaña Wagon Jim. El padrino de este episodio. 80 episodios. 80. Sí, bien. Y pues mucho Star Wars, ¿no? Perdón. Sí. A mi otra izquierda tengo al señor Asaf López, conocido como Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este, al segundo intento del Pwner Podcast, episodio 80. Sí, que sí. Todo el mundo andaba diciendo que no nos escuchaba y decimos, ¿pero por qué? Pero sí, como dicen, mucho de Star Wars, se viene bueno esto, que lo disfruten. Si se quedan hasta el final, les diremos la razón por la que esto fallaba, es un misterio, no lo podíamos resolver. Y una de las razones por las cuales este episodio es especial, es el número 80, es Qui-Gon Jinn. Y justo enfrente de mí virtualmente se encuentra el señor Danister. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos, al chat, a Waka. También nos falta Bellic por ahí que no quiere aparecer. Está está por ahí, dicen, cenando totopos. ¿De dónde nos llamas, Juan Danister? Los saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, de Ciudad Juárez. A ver, di muchacho. Muchacho. Muchacho. Oye, Danister, pues bienvenido por segunda vez a este pobre podcast. Gracias, muchas gracias. Sí, bienvenido. Bienvenido. Rápidamente, Tito, este Pwner se llama Qui-Gon Jinn por un entrañable, querido, fuerte, sabio Jedi. Claro que sí, Chami. Como es costumbre, por favor, léenos la ficha técnica del señor Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, ahí te va. Su planeta natal es no identificado, al menos así aparece aquí. Nace en el año 92 ABY y muere en el año 32 ABY en esta batalla de Naboo. Todos recordarán por el episodio 1. Es un humano, mide 1.93, color de pelo castaño, color de ojos azules, y su era es la era del alzamiento del Imperio. Afiliado a la Orden Jedi y a la República Galáctica. También hay que mencionar que su maestro, su mentor, fue el Conde Dooku. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Dooku? ¿Dooku? Hey. Y entre sus aprendices se encuentran Fimor, Sanatos, que se oye como Guanatos. Se oye como Tanatos. ¿Tanatos? Que Panos. Se oye como Tanates. Se oye como Zapatos. Obi-Wan, obviamente. Obviamente, Wan. Anakin, que obviamente es un Padawan informal. En realidad es el Padawan de Obi-Wan. Y dice que Yoda cuando es el fantasma de la fuerza. Uh-huh. Hasta aquí el reporte, Joaquín. Claro que sí, regresamos a las canchas. Qui-Gon Jinn, amigo, ¿qué opinas de Qui-Gon Jinn, estimado Danister? Híjole, no, pues que no lo podemos ver bien en las películas. Según esto, que por el estilo de pelea, ¿no? Que era superior al estilo de pelea de Darth Maul. Que por eso le ganó, que porque era un ambiente cerrado, no le convenía bien. Ya teorías de estilos de pelea de los fans y todo eso. Oye, que en su momento esa pelea y esa canción fueron, bueno, subieron, ¿cómo decirlo? O sea, fueron muy impactantes, ¿no? Pues de mi pelea favorita. Uy, sí, esta canción. Duel of the Fates, Obviamente de John Williams. Amigos, tengo una breaking news. Dinos. Se acaba de liquear el tráiler de Batman vs. Superman. Uy. No. ¿Lo quieren? Sí. Y no lo ahí podemos ver. Ahí les va en el chat. Pero ¿cómo lo voy a ver yo? No puedo. Peluche en el estuche, mi amigo. No es cierto. Oye, no desviemos eso, espera, wow, estamos con Star Wars. ¡Estoy liqueado! ¿Cómo hacemos esto? ¿Lo veo yo? ¿Lo ves tú? ¿Ya lo viste, Asaf? No lo he visto, pues les acabo de decir. Esto es impactante. O sea, no pudieron haberse esperado. Hoy me dieron Star Wars. Hoy me dieron Ryan Gosling. Hoy me dieron Batman. Hoy me dieron de comer porque hace una semana que no me daban. Ya, me van a matar de un infarto. Hoy nos dieron Star Wars hasta para llevar. Sí, pero dice Belly que está bien pitero, que no lo veamos. Y por ahí dice Cabe que todo el mundo lo ha visto, yo no lo he visto. Uy, no, no. Perdónenme, ya no les vuelvo a pasar nada, culeros. Para la próxima, no nazcas, Asaf, por favor. No te creas. Oye, estimado Danister. ¿Qué fue eso que dijiste en el chat? No, lo siento, pero no me gusta para nada. ¿No te gusta Batman? No. ¿Por qué no te gusta Batman? Danos tus razones, amigo. Aquí híjole, no sé. Aquí te damos libre como micrófono, que exprésate. Fíjate que yo creo que es por la caricatura, como que se me hacía muy oscura para mí. Le empecé a agarrar odio. Y ya nunca le he vuelto a dar la oportunidad de las películas, tampoco me han gustado. ¿Qué tipo de caricatura veías que no era tan oscura? Yo era más de Spider-Man. eras de los ositos cariñositos. Y sí. Bueno, te asustaba Batman cuando decía que era la noche y la venganza. Las pistas de Blue. Encontraremos una pista y esa es la tercera, en la libreta la anotamos. Sí, no, lo siento, es mi único defecto. Está bien, te lo perdamos, Danister, solamente porque tienes un león tatuado en una parte, en un íntima. Miembro de tu cuerpo. Ajá. Solo porque es invitado, digo, pues sí, pues sí. Muy bien, pues dejemos ese leak. Porque aparentemente todo el chat ya lo vio y nosotros aquí solo vamos a hacer 2 minutos de silencio si lo vemos. Ala, pues continuemos porque no, neta no vamos a acabar. No vamos a acabar. Rápidamente mencionamos que fue el cumpleaños de Emma Watson, 25 años de que la Tierra se deleita con ella. Bueno, no 25 años que la Tierra se deleita, probablemente solo los últimos 6. De manera legal. Pero 25 años de Emma Watson, un abrazo caluroso. Yo sé que nos escucha cuando esto ya es grabado y subido a Mixcloud. Sí, es que los horarios. Los horarios no le cuadran. Bueno. Ahorita ya es de madrugada. Sí. Tiene que despertarse a defender los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente. Que yo sí le andaba soplando el cartuchito. Uf, yo le pasaba el nivel con 50 centavos. Todo. Oye, un 15 de abril, ¿no? 15 de abril, exactamente. De 1990. O sea, ayer, pues. Pero bueno. Lo que sigue, me voy a saltar esa nota porque se me hace insignificante. Bueno, no insignificante, pero no tenemos tiempo. Así que sigamos con Ryan Gosling. Está en negociaciones para salir en Blade Runner 2 o la secuela de Blade Runner. No sabemos el nombre todavía exacto. Y aquí creo que la única a la que no le gusta a Ryan Gosling es Sally Green, que está en el chat. Saludos y besitos para Sally. En el chat. Oye, yo creo que sí me vuelvo gay si sale en esa película. Oye, que también. Ya va a estar también arriba del barco el buen Harrison, Han Solo Ford. Sí, ya está confirmado su aparición en Blade Runner 2 o la secuela o como le quieran poner. Pero sí, Ryan Gosling, es que salida de la oportunidad, Ryan Gosling, deberías dársela. O sea, ¿qué le recomendarías que viera? Yo creo que debería ver Drive. Crazy Stupid Love. Debería ver The Place Beyond the Pines, que sale poquito, pero está chido. ¿Cómo se llamaba esa película en español? ¿Cuál? ¿The Place Beyond the Pines? Ajá. El lugar donde todo termina. Exactamente. O Only God Forgives. Que esa no supe cómo se llamaba en español, pero seguramente era solo algo Dios así. Dios perdona. No, era algo así como Confiésate como Chabelita. ¿Qué? Nada, no entendiste el chiste. Siguiente, Asaf, ya vamos a comenzar con lo bueno. Bueno, de entrada, antes que nada, yo le extendí aquí la invitación al buen Danister porque el joven, al igual que Asaf y al igual que muchos del chat, ya vieron Daredevil, así que si nos pudieras dar tu opinión, mi estimado Danister. Yo también Danister, la vi, amigo, no me excluyes. Es que Tito, como tú no tuiteas nada, como tú desapareces y solo mágicamente apareces el jueves 10 minutos justo antes de que empiece el Pwner, no sé nada de ti, Tito. No sé nada. Perdón si te ofendí, perdón por no subirme al tren, amigo. Súbete al tren. Sorry. La diversión está en el tren. Te extiendo mi mano para que te unas al tren. No te quedes abajo. Oye, ¿y no vamos a hablar de Ant-Man? ¿Qué quieres decir de Ant-Man? Peter Russo, amigo. Peter Russo como Peter Russo lives. A ver si aquí no lo matan. Exactamente. Y spoiler. Sorry, not sorry. No lo había visto. Sí, bueno, pero sí, solo quería decir eso. Es Yellow Jacket. Se ve prometedora. Se ve Ant-Man. No sé qué opinen. Sí, creo que a Charmín no le interesa, pero Lannister. ¿Asá? Es que no me ha generado realmente un hype Ant-Man. O sea, y está bien. Prefiero que sea así y que me mantenga así. Y cuando vaya al cine y la vea, diga: qué buena película. Ok. Danister, ¿qué opinas tú sobre Ant-Man? Híjole, no sé, casi. Bueno, me gusta leer cómics, pero casi no me ha tocado leer nada de Ant-Man. Así que no sé, okay. Pero como que no tiene mucho peso en el universo de Marvel. Ah, claro. Todavía no sé sí. no sé qué decir. No estoy muy seguro del comentario de Cianuro que dice Ant-Man se ve que estará bien verga. No entiendo si lo dice bien o sarcásticamente. Me imagino que lo dice en serio, ¿no? Es que, bueno, a mí, por ejemplo, sí me interesa ver a Ant-Man, porque he leído de los cómics, de los Avengers, pero se me hace que le quieren echar mucho a la comedia en esta. Actor de comedia, es a lo que se dedica, a ver qué. Pues habrá que darle una oportunidad, ¿no? Hasta julio sale. Pero para el factor comedia, pues Guardians of the Galaxy, amigo. No. Pero tiene un humor muy diferente. El de Ant-Man es así como que más infantil. Ándale. O tipo, y es la peli para el niño chiquito, ¿no crees? Ándale, tal vez. Guardian, mucho respeto. Pues bueno, ahí lo tiene, pues. Ahora sí vamos con lo bueno, con la carnita, pues. Vamos, pues. Bueno, nos quedamos en la opinión de... En la opinión Guaca, de... Perdón. Guaca dice, comedia mayor a madrazos. Y vamos a hablar de Daredevil. Entonces supongo que si comedia mayor a madrazos, no le va a gustar Daredevil a Guaca. ¿Tú qué opinas, Danister? No sé, Guaca le tira todo. Ya lo confía en Guaca. Ya no confiamos en Guaca, no, yo confío ciegamente en él, fíjate. Pero es un bromance más allá de la galaxia muy lejana, amigo. Pero dinos, Danister, Daredevil, ¿qué te pareció? Híjole, no sé, fíjate, yo he visto Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter y nada que ver con esas dos series. Esta es una serie más oscura, más violenta, que... Sí. Desde el principio, la sangre por todos lados. Bueno, la vamos a hacer sin spoilers. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin spoilers. Sin spoilers, sí, porque yo voy a la mitad. Ok, bueno, pues es sangre por todos lados, mientras que las que pasan en ABC es así como que súper infantil todavía, y eso que es horario nocturno. En Agents of S.H.I.E.L.D. apenas le están entrando a eso de la sangre. Producción pues bastante buena, si no me equivoco tienen un presupuesto de 3 millones de dólares por 200 millones de dólares por toda la serie, carnal. No, digo, es la temporada. No, oye, esos 200 millones de dólares es por las cuatro series de cada personaje y los 6 episodios que va a ser de todo el equipo de Defenders. Te quiero hacer una pregunta para que me cuadre. Sí. Dime. ¿Te gustó Manuel Tenedor como Daredevil? Oye, no manches, todo el tiempo que veía la serie lo veía a él. ¿Verdad que tenía sí? Tenía que en cualquier momento iba a soltar un albur. Oye, parece un buen. O iba a poner un apodo o algo así, ¿no? Sí. O ibas a hacer... Iba a sacar un turo. Iba a sacar un cartón ahí. En lo que... No puedo ver, pero puedo dibujar. Oigan, sí. Charlie Cox. ¿Les gustó Charlie Cox como Daredevil? A mí lo personal, sí. Yo no lo conocía y se me hizo muy buen actor, como que siento que su personaje está muy apegado al cómic, como que haber hecho la tarea y sí se puso a leer un poco y se apega bastante. Sí, a mí también me agradó bastante Charlie Cox, también Deborah Ann Wall, que es Karen Page, es un bomboncito muy, muy, oye, muy rico. El amigo, ¿cómo se llama? Sale en El Efecto Mariposa, Foggy. Pero ni idea. Foggy. Pero el actor, ¿cómo se llama? Ah, tiene un nombre bien raro. No, el dato ese se lo debo. Ahorita te doy el dato. Llegó el punto en que sí se me hizo un poquito fastidioso, pero solo fue como en un capítulo. La verdad, también me pareció una muy, muy buena opción de cast. Y pues es realmente el que le da todo el tono cómico a la serie. Elden Henson se llama. Uh-huh. Foggy. Bueno, oye, sí, me gustó bastante. Me gustó cómo trabajaron este lado de Daredevil. O sea, tú pensarías, pues es un ciego, ¿no? Y está como muy limitado. Pero en realidad no. O sea, como que Sí, como que aquí expanden más, ¿no? Como, exacto, o sea, como realmente que... Realmente es en el cómic, a diferencia de la película que nada más te dicen, ah, sí, todo es por el oído, como un sonar. Exacto, no, e incluso que, o sea, que en un capítulo, o sea, no es spoiler, pero como que te dicen que tiene una visión, ¿no? O sea, que el, su visión para él es el sentir. Ajá, ajá. Y, este, y después se pone más chido, Tito. También el capítulo 3 es muy bueno, también sin spoiler, pero la historia del papá, uff, también está... Está muy ¿la interesante. ¿Historia del papá? ¿El de la canaca? Sí, la canaca, ahí sale. El de los 100 billetes de 500. Y deja que ver la historia de Kingpin, dude. Uf, oye, uy, este Kingpin, sí es cierto. Te hace sentir, te recuerda al bully ese, el niño gordo que te molestaba todo el tiempo en la primaria, pero que su vida era muy, muy triste. Muy miserable, ¿no? Y que tiene una razón, ¿no? Pues sí. Déjenme decirles que Vincent D'Onofrio, que es el actor... Ajá. También se parece, se parece a lechuga. Es puf, puf. Muy oye, buena decisión. Por ahí quiero leer un comentario del buen Átomo en el chat, porque es algo que yo me he topado mucho en las redes. Y dice, la gente se duerme después de 35 minutos de diálogo de The Law and Order. Ponle 15 minutos de puro putazo al final, el productor de Daredevil. Y la verdad, te digo, es lo que yo me he topado mucho en las redes, que es como un episodio policíaco ahí tambaleante y al final... ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! Golpe. Digo, es lo que he leído. Yo pongo la carta sobre la mesa y que todo el mundo la vea y aquí se valen las opiniones de todos, o sea... Sí, sí se valen, pero es que... Mira, lo que tiene esta serie que me encantó y que me encanta de Netflix es que se olvida de las tramas repetitivas. Todo lo encauza en una sola línea. Y sí pasan cosas diferentes a lo mejor en cada capítulo, pero todo va encauzado a la misma vertiente. No es como Agents of S.H.I.E.L.D., que cada capítulo es una misión diferente y sí tiene como un pequeño hilo o una columna vertebral, pero cada capítulo es diferente y hace que sientes que avanzas mucho y no avanzas nada. Está bien, Asaf, te entiendo. No, ya me enojé. No, ya sea Noro, ya córtalas, carnal. No, ¿sabes qué? Vete entonces. Dejen al átomo en paz, por Dejen favor. Dejen al átomo en paz. Déjenlo porque es el ser de luz que ilumina nuestro camino haciendo nuestros pósters, amigos. Oye, sí es cierto, tranquilo, viejo, tranquilo, Asaf. Oye, pero no es mi culpa, ¿qué tal si Dios puso el diablo dentro de mí y quiere salir? No es coincidencia, amigo. 700, no es coincidencia. No estoy enojado, Mike. No estoy enojado. Muy bien, ¿quieren decir algo final con Daredevil? Porque nos vamos a la grande, amigo. Nos vamos al vagón VIP, al vagón de lujo. Del mame. Oye, antes de que nos subamos al vagón del VIP del mame, ¿qué otra cosa quería decir de Daredevil? También los rusos. Uf, también está bueno eso. Las rusas, sí, también. ¿Te refieres a esa agua con... Espera. Esa bebida Charlie con Cox, agua mineral? Charlie Cox hablando español, amigo. Uy. No se preocupe, señora Cardenas. Haremos todo lo posible. También Deborah Ann Wall lo habla bastante bien, ¿eh? Uf, me excitaba cada vez que decía... Señora Cardenas. Cardenas. Ya sé. Cardenas. Ya sé que la confunden, ¿no? No, Cardenas. Ya sé, muy buena serie. Pinta muy bien. Ah, otra cosa que quería decir de Daredevil. A futuro piensan incluir a Punisher. Punisher, estaría perrísimo. Uy, exactamente. Punisher. En un futuro, obviamente. Pero, pues basados en lo que, en cómo ha ido la serie, creo que le va a ir muy bien, ¿no? O sea, creo que sí veo posible ver a Punisher en Daredevil. Que primero confirme la segunda y ojalá sí sea. Sí se va a hacer. Drago Dragón, carnal. Drago Dragón. Sí, sí se va a hacer. Está en el plano general está yendo muy bien a Daredevil. Sí se va Oye, a hacer. Pregunta a Waka que si Mariano la tapó. No, ese Punisher, ¿no, amigo? No, se anda de neoliberal. Ya sé. Andan gastando varo en cosas que merecen ser compradas y merecen nuestros billetes arrojados uno tras otro. Y con eso damos pie a lo que sigue, que es el vagón VIP estelar de este tren que va... A estas horas ya va lento, pero por la mañana, eso de las 12, por parte de el Star Wars Celebration, se abrió un panel con el director de la película, del episodio 7, el señor J.J. Abrams, que también a veces es comediante. Mentira. J.J. Abrams. Y nos catapultamos, amigo. Nos catapultamos. Oye, primero. Déjame contarles, Charmin. ¿Qué quieres contar, Sam? Me cortas la inspiración. Estaba yo muy, muy tranquilo y Charmin llega, me habla por el inbox y me dice, ay, ¿tú puedes, por favor, poner las cosas en plus bits de lo que vayan diciendo? Es que estoy muy nervioso, me tiemblan las manos, estoy muy emocionado. Y wow, tranquilo, viejo, sí, no te apures, pero ya no, yo estaba igual, que me vayas a infartar. Sí, no, Dani. ¿Sí tuve no? Que destapar una coca para calmarme. Sí. Oye, te comiste un bolillo, ¿no? Para el sí, un bolillo para el susto. Porque la neta, al principio, yo dije, no, pues va a estar bien. Y conforme se fue acercando a la hora, me empecé a emocionar mucho, dude, simplemente mucho. Y es que te digo porque la primera trilogía obviamente no nos tocó. La vimos ya por ahí en Canal 5 en Cine Permanencia Voluntaria. No, en la trilogía. Así, trilogía de Canal 5. Y obviamente nos gustó, nos emocionó. Y fue cuando empezamos a aprender de ahí, ¿no? Cuando nos involucramos en este universo de Star Wars. Y luego, las precuelas vienen cuando estamos, siento yo, todavía muy pequeños. Lo suficiente como para traumarnos, pero nos traumamos como niños. O sea, todavía ese trauma no era un trauma totalmente consciente. Espérate, con decirte que nos gustó el episodio 1. Sí, exactamente. Cuando éramos niños nos gustó el episodio 1 y que creíamos que Jar Jar Binks era un personaje genial o algo así. Pero esta trilogía, amigo, esta trilogía me toca cuando estoy consciente de ello, cuando sé lo que está pasando, cuando lo estoy viviendo y me emociona mucho, amigo. O sea, el ir y sentarme a esa sala y ver toda la película es algo que ya quiero hacer. Eso es lo que me pasó. Ok. Pero, oye, obviamente Tito no se emociona igual porque no tiene sentimientos, pero empecemos. ¿Cómo no te emocionaste con Ratatouille, amigo? Pero es otra historia. Ah, hablaremos el siguiente punto, hablamos de Ratatouille, amigo. De esa discusión, por favor, que tuvimos. Y ahí está Sally porque estuvo ella presente en esa conversación de Ratatouille. Exactamente. Pero empezamos la conferencia y tuve esa regresión porque precisamente le preguntaban a J.J. Abrams que si se acordaba cuándo fue la primera vez que vio Star Wars, y a él sí le tocó y sí se acordó, y dijo que fue un día caluroso y que entró al cine y estaba fresco, el aire acondicionado, y en general empiezan a preguntar algo así como, pues, cosas, digamos, tranquilas, sencillas. Para esto en Twitter teníamos los hashtags que te daban el emoji, que era Stormtrooper, BB-8 y C-3PO. Estuvo muy padre Twitter subiéndose al tren del mame. Yo hice un tweet de eso, amigo. Ya tuiteé un tweet. Aplauso. Muy bien. Aplauso por la participación, por la intervención, tuiteada. La tuiteada de Tito, porque no lo hace desde hace una semana. Hace una semana que no me daban. Hace una semana que no le daban. Pero. No, continúa. Sí, me gusta. ¿Ya ves lo que desataste, Tito? Sí me gusta Ratatouille, pero vamos a hablar de eso en el siguiente panel. Y luego, ya no recuerdo qué pasó en el panel. Hicieron algunas preguntas a J.J. Abrams. Si alguien recuerda, que me la refresque, por favor. Estaban hablando sobre lo de UNICEF. No me acuerdo bien cómo estuvo eso. Ah, ya, Star Wars for Change. Sí, algo así. Básicamente fue una especie de Kickstarter en donde dabas dinero y te daban ciertas recompensas por donar ese dinero para la UNICEF. Creo que el premio mayor, el premio mayor era quien donara $50,000, le hacían como una placa así de maestro Jedi super más chido de todos, y le invitaban a conocer instalaciones, le invitaban a la premier y ahí va a salir en la película, ¿no? Creo que sí tenía un cameo o algo así. No sé si, creo que el cameo era una recompensa antes y era como para 10 personas o algo así. Saliendo en el fondo picándote la nariz. ¿Viste esto? ¿Ese es todo un trooper que no le atinó al Jedi? Ese soy yo. El que se pegó en la puerta, también soy yo. Muy bien. ¿Qué más viene? ¿Salieron los actores, los nuevos actores primero? ¿Qué me pueden decir de los actores, amigos? ¿Cómo los vieron? ¿Qué les parecen? No, pues me enamoré. Sí, yo también. Esta chica, sí, es la que sale en el Speeder, ¿cómo se llama? Rey, el personaje se llama Rey. Ajá, ella. Ella, la niña. La niña, no, la niña. Daisy Ridley se llama. Ella. Alcanza el team. Oye, no me gustó, fue su vestido. Estaba bonito, amigo. Si hubiera sido de un solo color, hubiera estado chido. Tú no sabes de vestidos. ¿Sabes qué me impactó? La voz de John Boyega. Oh, sí, ¿sabes como quién habla? ¿Como quién? Como Benedicto Cumberbatch. ¿Crees? John Boyega, ¿eh? Pero bueno. Como que esto. Pero más negro. Sí tiene barrio. ¿Sí tiene el acento? Sí, sí se lo escucha. Un poquillo. Para quienes no sepan, John Boyega es el Stormtrooper que resulta ser un negro y que a todos les causó un conflicto enorme que fuera un negro. Pero todos los Stormtroopers eran negros, ¿no? Bueno, los clones. Eran pretitos, no eran negros como él, eran pretitos. Eran como de Los Ángeles. Sí, ándale. Y también tuvimos por ahí, también salió Oscar Isaac, amigo. Sí. Por ahí leí que Oscar Isaac, ¿fuiste tú, no, Asaf, el que dijo? Que era un actor como sí. Que no tenía la... Es un derroide. Ajá. Que está infravalorado. Exactamente. Lo pudimos ver como estándar Gabriel en Drive. Una razón más para ver Drive. También va a salir, bueno, ha tenido varias películas. También salió en otra con esta Carrie Mulligan que quería sí, ver. Sí, es este... La de Inside algo, no me acuerdo. Ajá, que es como un músico. Y luego sale en una nueva que se llama The Most Violent Year, el año más violento. Que está próxima a salir en cines y que se me antojó bastante. ¿Sabes quién me faltó en ese panel? Andy Serkis, amigo. Ahí debió de haber estado. También faltó el otro, el que tiene la cara como chueca. A este chico Adam Driver. Ajá. No tiene la cara Yo chueca. Creo que ese va a ser el malo. Tú también tienes la cara chueca. Todos tenemos la cara chueca. Sí. Y bueno, después salió BB-8. Personaje que hemos visto. ¿Qué serán? ¿15 segundos en pantalla? Menos, unos 5. Y la gente lo ama. La gente. Ya, yo ya vi un tatuaje de BB-8. Déjame te digo. Oye, que... Y no es mío. Lo padre de esto es que es este mecánico, ¿no? O sea, que no es... Exacto. Sí. A mí me ganó cuando... Perdón. Habla. ¿Qué te ganó? A mí me ganó... cuando leí la nota que decía que esa escena, esos segundos, eran de footage real, o sea, que no lo hicieron a través de la computadora, sino que fue totalmente mecánico, así se desplaza el robot. Uh-huh. Y de hecho, en la conferencia lo pudimos ver, a mí, cuando lo vi que se movía, dije, ¡brujería, cómo lo hacen! ¡Ajá, está bien chido! Está padre ese droide, y si te fijas, después sale Artudito, y tienen, tienen una confrontación ahí, se nota que no se llevan bien. Puede ser que sí, Bruno. Le tira a todos. Es el villano de todas las películas. ¿Sabes qué? ¿Qué tengo miedo de que pase? Que BB-8 se convierta en el cachorrito. No, en el cachorrito. ¿Ubicas cuando tienes un perro y todo el mundo le gusta tu perro y te dice, está padre tu perro, qué padre perro, está muy bonito? Pero en el momento exacto en el que llega un cachorrito, el perro grande pasa no a segundo, amigo, a quinto plano, por allá. Nadie, es como, ah, sí, el perro grande, qué bonito está el chiquito, póngale atención al chiquito. Tengo miedo de que eso pase. Oye, está chido el chiquito, ¿eh? Está chido el chiquito. Exactamente. Acaba de decir, Atomo, el comentario exacto. BB-8 es el Minion de Star Wars. No, exactamente, no, no. Eso es. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y sabes también? Yo no lo afirmo, pero tengo miedo. Tú también. No. Discúlpame. Oye, pero tienen su encanto. Discúlpame, pero BB-8 no le llega a los talones a los dos droides que más respetamos en toda la galaxia. Obvio no, pero... Artudito es el verdadero héroe de Star Wars. Ponte a pensar, ¿cuántas veces ya me salvó? ¿Cuántas personas no ha matado? ¿Cuántas personas ha matado Arturito? De verdad, piénsalo. Oigan, ¿vieron las películas narradas desde la perspectiva de Arturito y Citripio? O sea, ellos tienen como su propia aventura en la película. No, eso no lo he visto. No soy tan fan y no te manejo eso. Yo también soy Team Arturito. Yo soy Team Arturito. ¿Arturito? Team Arturito. O Team Futbolito. Uh-huh. O Team Chuy. Y luego... No, pero Chewbacca es que... Tienes que... Es que Chewbacca sí es más secundario. Y tienes que... los personajes de Star Wars los tienes como que separar en grupos. No puedes colocar a lo que es los droides con otros personajes. No puedes elegir un personaje, así de simple. A uno solo no puedes. Bueno, oye, continuemos, ¿qué más pasó? Ah, luego fue cuando metimos quinta por ahí, pisando bien el clutch en el halcón de los millennials. Uf. Y llegan los... Esos 7 segunditos, 10 que sale el halcón. Uf. Llegan, amigo, los originales. Ajá, el cast original. Excepto Harrison Ford. Pero tuvimos Mark Hamill, Carrie Fisher, Anthony Daniels, Mark que es el único actor que ha salido en las 6 películas y próximamente en las 7 películas. Peter Mayhew. Chewbacca. Y nada más. Harrison Ford faltó, pero tuvimos a los originales, amigo. ¿Qué sentiste cuando los viste juntos, saludándote? Uf. ¿Tan solo con ellos? ¿Mande? ¿A quién le preguntan? A todos. Den sus opiniones, amigo. Tan solo, ¿tú me podrías decir que el episodio 7 es el ¿Qué está pasando ahí? Podemos decir que Asaf es el Martín del Powner, porque es el único que se ríe y es el que se ríe más. Es que en los comentarios sale Green y le pone que significa personaje secundario tu cola. Yo sí me reí, pero me aguanté la risa para tener un silencio incómodo. Dinos, Tito. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, profe. ¿Qué sentiste cuando viste al Cats original, principal, parado frente a ti en tu monitor? Uf, amigo. Tan solo que si tú me dijeras que episodio 7 es el cast original, te la compro. O sea, no estoy menospreciando al cast nuevo, pero qué respeto, ¿no? Tú, mi estimado Danister. Ya vieron que dije que me iba a tatuar a Carrie Fisher. Con sí. Eso le gustó todo. Sí. ¿Carrie Fisher con su traje de episodio 6? No, Carrie Fisher ahorita, de viejita. De viejita. Oh. Ya ahorita estaba buscando imágenes. Oye, y la atropellaron, ¿eh? Cuando Mark Hamill nos dice que no somos solo fans, somos familia. Sí, lagrimita. Ese momento te llega al corazón. Y me es da mucho miedo no estar ahí. Sí. ¿Viste al niño que estaba ahí? Nosotros ahí en Plusbit subimos la foto de ese niño. Ese niño va a crecer feliz, sano. Va a ser presidente de los Estados Unidos solo por haber estado ahí. ¿Va a ser Frank Underwood? Ajá. ¿No sentiste feo ver a Peter Mayhew ya cansado con su bastón de lightsaber? Ya. ¿Cómo le habrán hecho para me imagino que Chewbacca va a seguir teniendo ahí escenas de acción, ¿no? O más bien tuvo escenas de acción, grabó escenas de acción. ¿Cómo le habrán hecho? De hecho, Chewbacca nunca fue tan dinámico, ¿sabes? Sí, Chewbacca era más más de pistola y ballesta. Oye, cargó a C-3PO en su espalda por media película. Sí, el tanque de la película. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más pasó ahí? Díganme su experiencia. ¿Qué sintieron? ¿Qué vivieron? ¿Qué quieren comentar? Bueno, una de las cosas que más me gustaron es cómo J.J. Abrams quiere como rescatar la esencia de las antiguas películas, y él mismo lo dice cuando le preguntan, oye, ¿es cierto que no vas a usar tanto CGI, sino que todo lo vas a hacer más con escenarios recreados, etcétera? Y él dice que sí, que quiere rescatar esa esencia de sentir que las cosas son reales, cosa que se perdió un poco en los nuevos episodios y con las nuevas entregas remasterizadas, donde cada vez tratan de usar más elementos digitales en vez de crearlos. Eso es lo que me gusta de Star Wars, ¿no? El maquetismo, o sea, tener la maqueta. O sea, lo que tú estás haciendo en el cine es una maqueta y existe, ¿no? Está chido. Ándale, eso está bien chido. Esa entrega hecha por estudiante de diseño, uf. Pero bueno, nos queda poco tiempo, amigos. Vamos a hablar 18 minutos, amigo. Vamos a hablar del tráiler. Vamos a lo bueno. Empieza con una panorámica de algún, mi escena favorita. De algún planeta desértico con un y aparece al fondo esta nave imperial, ¿no? Con esta Imperial Star Destroyer. Ajá. Totalmente destruida. Sí. Que parece como encallada, ¿no? Sí. O sea, como así como... Y se oye la voz del Joker, amigo. La voz del Joker diciéndote que la fuerza es fuerte en su familia. La tuvo su padre y ¡pum! El casco. Uy, esa escena. El casco quemado de Darth Vader. Dude. Sí. Hermosa escena. Impactante. Yo diría impactante porque por un momento crees que es una calavera. En lo que se vuelve totalmente nítida, te pasa un instante por la cabeza que es una calavera, pero es el casco de Darth Vader quemado. Y luego dice, fue fuerte en mí, y se ve la mano biónica de Luke acariciando a Arturito, su compañero. Sí, sí, sí, claro. Que Arturito no me acuerdo si lo vimos en el trailer pasado, creo que no. No aparece. Solo vimos al Yamadani. No, sí. Sí sale. ¿Sí sale Arturito? Ajá. Ok. Y luego dice... Y en mi hermana, y se ve el lightsaber de Luke pasando de una mano a otra. Por ahí dicen que es Leia dándole el lightsaber a Rey. Por ahí dicen que no, por ahí dicen que sí, no lo sabemos. Yo digo que es eso. Yo digo también que es eso, me puse a verlo detenidamente y creo que es eso. La primera mano se ve una mano anciana, por así decirlo, y la mano que toma el lightsaber se ve muy joven. Y luego dice, esta Navidad, y vemos los Oye, Fighter, espérate, ¿no? me encantó la transición en la que se muestra This Christmas. ¡Oh! Sí. Te hace sentir como oldie, pero bonito. Como en español de, esta Navidad, en la galaxia lejana. Luego vemos los X-Fighters, amigo, volando sobre este lago por el cual... Creo que es el mismo por el que voló el Halcón Milenario en el trailer pasado. Oye, y... que en este trailer ya ves más piu piu piu, ¿no? Ajá, y vemos por ahí a este señor... ¿Cómo llega? ¿Cómo se llama? ¿El negro? Perdóname. Afro, Oscar, lady, no, es Oscar Isaac, el que sale ahí, según yo, manejando el X-Fighter. Sí, ajá. Luego vemos al señor Boyega... Y a Rey. Bueno, Finn y Rey, para llamarlos ya como su personaje. Vemos más piu piu piu. Vemos a los Stormtroopers, así como en formación de Imperio Nazi. Y vemos a Kylo, amigo. Kylo Ren. Kylo Ren, que ya por fin lo vemos de cara, ¿no? de cara porque trae una máscara. Aún no sabíamos bueno, quién o sea, es. De perfil, pues. Uh-huh. Ya lo ves de frente, pues. Ya te lo topaste, ya te dijo, cáete con el varo, morro. Ajá. Que por ahí hay unos postercitos que también se liquidan. Ah, no sé si los sí. Los, sí, los sacaron, los posters. Es arte, es postes promocionales. Uh-huh. Y luego vemos a Finn y a Rey corriendo con el pequeño BB-8. Y hay una explosión, otra vez Kylo. Naves imperiales. Y luego este Stormtrooper plateado, amigo. Fabio. Ah, sí. ¿Qué pedo con ese, güey? Sí, sí. Con un pistolón. Lo acaban de pulir. Con un pistolón, exactamente. Se fue a se fue con Daniel San y le echó el pulido y encerado. Ok. Vemos otra vez a Finn y a Rey y le extiende la mano. Ahí es este donde se unen dos fuerzas, amigo. Se unen dos fuerzas. Y luego el halcón milenario. Uf, sí, sí. Que aquí ya no me sorprendió. En el primer tráiler sentí tan bonito cuando salió. Y aparte de que salió acompañado del tema principal de Star Wars, aquí es una mezcla diferente con el sonido. Es este Binary Sunset, ¿no? En el tráiler, en el tráiler 2. Y finalmente, amigo, lo que nos catapultó a todos. Al espacio sideral. Esa cereza en el pastel. Sí, fíjate que no la esperaba. Chiwi, we are home. Al señor Harrison Ford como Han Solo y a Chewbacca de regreso en Star Wars, amigo. Ese fue el tráiler. ¿Qué opinan del tráiler? Ay, que no se ve tan viejo, ¿no? Bueno, yo por lo menos no lo vi tan acabado. No está tan acabado. Carrie Fisher sí está un poco más acabado. Pero no, cuidado con ella, por favor. Pero, okay. Bueno, comparado con el Harrison Ford que se ve en Los Indestructibles 3, se ve mucho mejor. ¿Qué dura, qué? ¿2 minutos? ¿1 y medio el trailer? Más o menos. Un minuto y cachito. No es muy largo, pero ahí te tiene, amigo. Es que en realidad es un teaser, no dura mucho. Pero está bien porque no te spoilería nada como en Terminator Genesis. Ah, sí. Ese de hecho no lo he visto. Sí, está muy bien. Está muy padre. A mí me gustó mucho. No sé ustedes. No sé, a Dannister. ¿Cómo, perdón? ¿Te gustó el nuevo trailer? Perdón, el nuevo teaser. Sí, pues sí, pero al final fue lo como que opacó a todo lo demás. ¿Qué, cómo dijeron que se llama el planeta? ¿Yuka o Yaka? No recuerdo la verdad. Si ahorita les paso un dato, pero que sería perrísimo. Y un Tatooine más rojo, más. Así como arenoso, pues. Ándale. Fíjate que sí, más. Escéptico, pero más seco que Tatooine más. No se puede, amigo. No, yo creo que sí. Como que se ve que aquí sí no hay nada. Jakku, dice Sally. Jakku. Por ahí iba. Era Yuka. Me gusta más Yuka. Es humo, ¿no? Yuka es una planta, amigo. Es un arra, es un tubérculo. Es un tubérculo. Ok. Oye, ¿qué más? Sí, esta última escena son 5-6 segundos los que sale Harrison Ford. ¿3 segundos? ¿Tres? ¿Dos? Yo lo pausé y dije. Como que tú en algún momento dijiste, episodio 7, van a salir el cast original. Ah, ok. Pero verlo. Pero si fue de. Sí, y ¿sabes qué? El primer teaser nos mostró por ahí a Finn y a Rey. Ajá. Y el halcón milenario. Aquí vamos a tener. Y a Kylo. Aquí tenemos lo mismo. Plus, Chewbacca y Han Solo. ¿Crees que en un último trailer o en un último teaser veamos ya a Luke de frente, no como aquí que sale poco oculto, de frente y a Leia? Sí, yo mira, creo que... ¿Ajá? Tienes que tomar en cuenta en que estos son teasers y que realmente no vamos a ver un verdadero trailer hasta hasta junio. ¿Puedo vivir hasta ese momento sin problemas? Sí, es que por lo general los trailers se lanzan 6 meses antes del estreno. Más o menos, entonces ahí es como el cálculo. Y sí nos han dejado así como a cuentagotas, pero por junio va a caer el trancazo. ¿Crees que tengamos un anuncio pomposo o que de repente se liquee por ahí? Ojalá que no se liquee, me cae tan mal que se liqueen cosas. Sí, ya todo se liquea. Ya sé, ya vi el de Batman vs Superman. No sé, yo jamás lo voy a ver. Es que todo sería más sencillo si no dijeran, oh sí, ya va a salir, que no sé qué, tal día. Es más chido cuando de repente, pum, el trancazo y sobres, el que lo agarró bien y el que no, ni modo. Hubo uno hace poquito que salió así, ¿no? No me acuerdo. ¿Vieron el teaser de Batman vs Superman antes de este leak? Sí, son los puros trajes. ¿El tráiler del teaser del tráiler? Ajá. Exacto. Sí, son los trajes, ¿no? Sí. Bueno, en este nuevo, pues también salen pedazos de ese tráiler, pero si pueden, omítanlo, la verdad no. No está muy chido. Aparte, como que el portugués no se le quita. ¿Está en portugués? ¿Está en portugués? Sí, está en portugués. No, pues con más razón no lo veo. No, está en español. Digo, está en inglés, pero tiene. Malditos brasileños. Díselos en francés, ¿no? Exactamente, malditos brasileños. No, no es cierto. Sí, está en. Bueno, yo no lo escuché, solo lo vi. Pero vi que tenía subtítulos. En portugués. Oye, Chemín, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 8 minutos, amigo. Nada más para, no sé, ¿qué quieran agregar? ¿Algo del trailer? ¿Algo de Star Wars? ¿Algunas, cómo decirlo? ¿Ideas que tengan para la película? ¿Algo que les haya dicho, oh, esto va a pasar? Ahí te va, amigo. Este año sale Terminator, Jurassic Park, bueno, Jurassic World y Star Wars. Mira, a tus papás les tocó las 3 películas juntas en un año. Ahí te encargo. Que ojalá ninguna sea mala. Bueno, Terminator se ve que sí va a estar. Sí, yo creo que de las 3 es la que sí nos va a quedar a deber un poquito. Aunque sale esta, ¿cómo se llama? Emilia Clarke. Emilia Clarke. Claro que sí. Aunque no me gusta de pelo que están. Ah, no. Sí, no hay como la albina. Sí. La albina. Oye, espera, yo solo vi el tercer capítulo. Tranquilo, viejo. ¿Qué otra cosa? ¿Creen que Luke Skywalker salga con barba o sin barba? Que salga con barba, la Neri. Tener barba. Yo esperaba verlo en Star Wars Celebration con barba. Yo también, cuando lo vi sin barba dije, oh, y me puso a dudar. ¿Habrá salido sin barba? ¿Habrá salido con barba? Pero todas las fotos que se tomaron eran con barba, acuérdense. Yo creo que sí va a salir con barba en la película. Según yo se la quitó porque hace poquito salió un flash y se la haber quitado ahí. ¡No manches, neta! ¿Sí? ¡Oh my God, the trickster! Ajá, hace como 2 semanas. Oh, ya lo voy a ver otra vez. Es el Joker en The Flash. La verdad. Oye, Flash, ¿vieron por ahí los planes que tienen los directores de... Bueno, el director de Lego The Movie, de hacer Flash? No. No le ¿La digas película? Sí, la película, pero... O sea, no tiene que ver con la serie. Oye, amigo, Flash. ¿Y quién será Flash? ¿Brad Pitt? No, hablando en serio, precisamente lo menciono por eso. Ay, olvidé el nombre del actor. Es uno que sale en The Perks of Being a Wallflower. ¿Pero cómo se llama? Ezra no sé qué, ¿no? Ajá, Ezra Miller. Ezra Miller, exactamente. No, yo sigo confiando en la predicción de Cabe y espero que sea Zac Efron. ¡Zac Efron! A Zac Efron le deberían de dar un personaje bien serio y malo. Quiero verlo de un personaje serio y malo. Recuerda que las predicciones de Cabe pueden hacerse realidad, sí, amigo. Yo trabajo con Seth Rogen, no se puede. Para todos los que están ahí en el chat, Cabe un mes, o no me acuerdo cuánto, antes de que Una semana, ¿no? Una semana antes. Una semana antes, de que anunciaran a Brad Pitt como Batman, cabe... A Ben Affleck. Dijo que Ben Affleck iba a ser Batman. Y pum. ¿Qué equipo todos dices? Todos nos disculpamos con cabe esa sí, de... Sí, al siguiente pono fue de... Cabe, discúlpanos, estabas en lo correcto. Y le dimos una mención especial en el Twitter que no existe del Pwner. Con la mente en el juego, exactamente. No sé por qué no quieren a Zac Efron, es la onda. Zac Efron. Oye, que por cierto, ya el otro año vamos a tener Creed. ¿Y qué es la... ¿Qué, cómo se llama el negrito Adonis? O... Sí... Que son las nuevas películas de Rocky, pero es Rocky entrenando al hijo de Apollo Creed. Es el spin-off, ¿no? Sí, sí, se me antoja. A ver qué tal está. Como que se ve necesitado dinero, ¿no? Por eso lo hicieron. ¿Crees que necesita dinero? Sí, no estoy ¿Crees que Stallone necesite dinero? No, sí, ni que fuera Nicolas Cage. Los Expendables 3 sí le dejan, ¿no? ¿O no? No, pues no, no horrible, ni la acabé de ver. Pero el pitero va a verla. En el cine no le va tan mal. No, de hecho sí le fue muy mal. Y le estaban echando la culpa a la piratería, pero la verdad es que está muy mala la película. Dice por ahí de Captain Molina que necesita dejar de sentirse joven. Muchos actores necesitan dejar de sentirse jóvenes, lamentablemente. Oye, un saludo al Captain, que es mi tutor en cómics. Ah, muy bien, muy bien. Sí, que me enseña todo. Un saludo ahí para Captain Molina. Un saludo caluroso. Caluroso. Vamos a empezar a despedirnos, tenemos 3 minutos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Les voy a contar la triste historia de por qué no iniciamos el Pwner. Y voy a hacerlo con esta canción que está de fondo, que es God of the Fates. Resulta que el stream sí estaba corriendo. El stream... sí se escuchaba, pero se escuchaba en mi cuenta de Mixler y no en la del Pwner. ¡Bravo, Charmin! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Hablando como tontos? 15 minutos oye, hablando como estúpidos en mi cuenta de Mixler en vez de la del Pwner. Oye, ¿por ahí existe? ¿Sí existe esa parte? Sí, ahí está. ¿Quieres que se conserve? Sí, consérvala. Sí. Cuando seamos famosos en 100 años, va a valer mucho en eBay esa parte. Sí, el MP3. El MP3. Exactamente. Muchas gracias. Sí, Cianuro te pide que hagan 2 partes. Igual que No lo sé. Yo creo que por respeto aquí al invitado debemos de conservar esto en un único episodio número 80, Qui-Gon Jinn, con el señor Lannister. Sí, yo me he despertado en un par de horas. Debemos sí, de respetarlo, sí. Pero debemos de agradecerle que se haya... Ven a mi casa que haya venido y que haya aceptado esta invitación, porque Lannister es una autoridad en el internet. Ustedes no saben, pero si en este momento Lannister dice algo que está mal, la gente va y cambia la Wikipedia para que lo que dijo Lannister esté bien. Si Lannister dice repost, pum, se borra. Se borra el internet, amigo. Así, tal cual. Pero bueno, muchísimas gracias a todo el chat que estuvo ahí, a Sally, a Cabe, a Cianuro, a Huacan, al Capitán Molina, no sé por qué me acuerdo de Mario Molina, aquel joven que hizo la tele, a José Antonio Roth, que me imagino que es Rodríguez, no alcanzo a ver, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias Ernesto. Gracias, no, gracias a ti, Charmin. Muchísimas gracias. Estuvo bueno el episodio, mucha gente. Mucha gente. Muchas gracias por este episodio número 80, un placer, ya tú sabes. Sí, para el 90 hacemos fiesta, o para el 100, o alguno de esos. Para el 100. Muchísimas para 100. Gracias, mi estimado Lannister. Gracias por invitarme. Hombre, cuando quieras, tienes micrófono abierto aquí, no como Aristegui. No, a ver, después de la película de Avengers volveré. Esperamos aquí tu opinión, vas a tener media hora para que hables ya de nada más tú solo. Va a ser opinión de Lannister. El monólogo de Lannister. En esta ocasión, los Avengers. Bueno, muchísimas gracias. Quedan 15 segundos. Nos vemos la siguiente semana en el Pwner Podcast. Bye. Bye.